Llevo llamándote un par de horas y no me contestas el teléfono. Entiendo que te sientes muy sola, pero parece absurdo y lógico que no quieres hablarme ahora. Ignoras y bloqueas mi número, pero el siguiente día te asomas. La casa si me pides sexo, vamos a hacerla rico, suave. La casa si me pides sexo, vamos a hacerla. Oídos fresh, Street Kings, Onis.